un hermano brasileño que desde la capital gaúcha dio refugio y salvó vidas de uruguayos y latinoamericanos en épocas de dictaduras. Pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Radio Centenario se enorgullece de recibir a Jair Krishke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, en su columna sobre la actualidad brasileña desde Porto Alegre. Escuchando el sonido de las ruedas, y la hora mantiene sus violines, musicando en los viejos adoquines. El gusto grande de recibirlo a Jair Krishke desde aquí, desde esta gris Montevideo. Está muy gris, muy feo, pero le vamos a poner color con este contacto con Jair Krishke. Buen día, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, Ángeles querida. Bastante bien. Y bueno, espero que también estés bien, como todos los que nos escuchan esta mañana de lunes. Muy bien. ¿Y cómo está ahí el tiempo, Jair? Sabes que ahora está abriendo un sol. Bueno. Ahora miro por la ventana, un sol lindo. Bueno, lindo. Entonces nos tiras vos. Ayer de estaba ahí muy feo. Ayer estaba bastante gris. Bueno. Pero hoy está bonito. Bien. Jair, si uno mira información de Brasil de estos días, aparte de la cotidiana, del gobierno y demás, se nota, que lo hemos comentado ya contigo, de ser Brasil uno de los países que tuvo dictaduras, como tuvo Chile, Argentina, Uruguay, y que había empezado antes incluso que todos nosotros, era el más atrasado en cuanto a hablar de la dictadura, a denuncias, a seguir con la búsqueda de la verdad, de la justicia, de lo que pasó en años de dictadura. Pero uno ve permanentemente ahora que hay exposiciones, hay convocatorias, noticias. Ayer vos mismo nos hacías llegar la noticia de este militar, o sea, los datos, ¿no?, sobre este militar que fue asesinado el 4 de abril de 1964 y que lo mataron por no adherirse al régimen, no adherirse a la dictadura. Se sabe ahora. Sí. Bueno, como decías, estamos haciendo muchas cosas, muchas movidas, ¿no? Nosotros del Movimiento Justicia y Derechos Humanos estamos marcando bastante fuerte 62 años de la dictadura, con varios eventos. Vamos a hablar un poco sobre el asesinato del teniente coronel aviador Alfeo Montero, Alcántara Montero, asesinado con 16 balazos, la gran mayoría por las espaldas. Fue algo terrible. Fue el primer militar víctima, ¿no? ¿Eso fue en Porto Alegre mismo? Al lado de Porto Alegre, Canoas se llama la municipalidad. Bien al lado de Porto Alegre, ¿no?, donde hay las instalaciones de la Fuerza Aérea. Hay una base aérea y también el cuartel general. En esta época llamábamos Quinta Zona Aérea. Hoy se llama Quinto Comando Aéreo. Ajá. Y bueno, Alfeo Montero, y cuando el intento de golpe de 1961, ¿no?, cuando hay la renuncia de Jânio Quadros, y João Goulart, vicepresidente, debería ascender tranquilamente, como está en la Constitución, pero los militares no querían, ¿no? En esta base aérea, algunos oficiales decidían que iban a bombardear al Palacio del Gobierno, donde estaba Brizola, que en este momento era el gobernador del Río Grande del Sur, y que estaba en resistencia al golpe. Bueno, una cantidad de sargentos, ¿no?, los neumáticos de los aviones, ellos danificaron para que no pudiera decolar. Y este teniente coronel era uno de los altos oficiales, ¿no? Y también apoyó a los sargentos. Esto le marcó, ¿no? Esto le marcó. 64, tres años después, ahí sí con el golpe fatal, ¿no? Él no tuvo ninguna reacción, nada. Y justo porque estaba saliendo de la base aérea para Río de Janeiro, donde ibas a empezar un curso de formación militar. Entonces, técnicamente llamamos, estaba en tránsito, claro. ¿No? No tenía ningún comando, no tenía nada. Y llega a Porto Alegre, sí, el que vino a sustituir el comando, ¿no? Sí. Una intervención. Sí. Y junto a un coronel, sobrino de Castelo Branco, mira vos. Nada, ¿no? Menos, nada menos. Sí, claro. Y era un sábado, 4 de abril era un sábado. Y llaman a este teniente coronel para presentarse. Él se uniformó, ¿no?, para ir a atender a este llamado. Llegando ahí, este nuevo comandante le da orden de prisión. Y él se revela. No, estaba armado, sí, claro que estaba armado. Como militar. Y le plegan tiro por las espaldas. Bueno, justifican en un inquérito policial militar, justifican como la defensa del nuevo comandante de este brigada, ¿no? Sería esta la justificación. Hicieron un inquérito ahí con los detalles todos, ¿no? Y después la justicia militar absolvió a este coronel que mató al coronel Alfeo. Y esto estaba ahí parado. Esa años, fue la años, versión años. Oficial. Por años se mantuvo, sí, por muchos años. Sí, por años. Yo te diría, sí, como 40 años, yo creo. Y yo fui ahí a este municipio, Canoas, con el fiscal federal de ahí, tratar de un caso de un muchacho muy joven, ¿no?, que participó del movimiento estudiantil en contra de la dictadura, fue preso, la familia gestionó de que él no estaba bien, lo llevara para el hospital de la Fuerza Aérea, donde, comillas, suicidóse. Claro, claro. Bueno, entonces yo estaba tratando de este tema con la Fiscalía Federal ahí, no logramos avanzar porque, claro, el tiempo es terrible, ¿no? Sí. Y no teníamos más testigos. Había un cabo enfermero que había estado ahí, pero estaba con Alzheimer, ya no decía nada concretamente. Entonces, estábamos cerrando este tema cuando yo comenté con este fiscal, ¿no?, de que había este caso de este teniente coronel, ¿no?, y que no, el inquérito oficial no tenía nada que ver con la realidad. Entonces, este fiscal tomó una actitud de pedir todo el expediente que estaba en el Superior Tribunal Militar en Brasilia. Fue una lucha intensa porque nos contestaban de que no era posible, porque dónde estaba almacenado, guardado este inquérito policial militar, había hongos. Ah, y claro, que la gente no podía ingresar ahí. Bueno, con toda la insistencia de este fiscal federal, logramos. Bueno, examinando el tema, se veía que había disparates. Y empezamos una causa, ¿no? Y esta causa llegamos al final, que esclareció de que fue un asesinato, nada más que eso, un asesinato brutal, ¿no? Incluso mandando cambiar, el juez decidió, mandando cambiar las anotaciones militares respecto de este coronel, ¿no? Sí. De que había sido asesinado. Esto para nosotros fue un logro importante. Y en esta, esta municipalidad logramos, ¿no?, una plaza con su nombre. Mira. ¿No? Para que la gente no se olvide de lo que pasó. Mira vos. Acá le decimos a los oyentes que hay una publicación que se llama Río Grande del Sur, donde cita a Yair Crisque, a nuestro entrevistado. Dice, fue una ejecución. Esto dice Yair. Fue una ejecución. No hay otra definición. El número de disparos, las circunstancias, el ángulo, los mismos informes que se certificaron años después lo demuestran. Estas son declaraciones del presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos, Yair Crisque. O sea, es un trabajo que ha sido de mucha paciencia, de mucha constancia, pero que da estos frutos que vos decís, hasta la plaza, que va a perpetuar la memoria siga allí. Este es el tema, ¿no? Yo digo que la vacuna contra dictaduras es la memoria, ¿no? Sí. Y como decías cuando empezamos a conversar, acá en Brasil no tenemos políticas públicas de memoria. Es una lucha constante, ¿no? Nosotros tratamos de este tema del coronel Alfeo Alcántara Montero, pero también acá inauguramos una exposición de cartoons sobre la dictadura, con cartunistas de los mejores. Caricaturistas vienen a ser, ¿no? Caricaturas. De los mejores, sí. De los mejores. Desde el tiempo de la dictadura hasta la gente joven que hacen cartoons, ¿no? Están ahí. Son justo 62 trabajos, ¿no? Porque está así cumpliendo 62 años del golpe, claro. 62 trabajos. Y esta exposición está hasta el 15 de abril en nuestra Cámara de Ediles. Ahí está. Pero interesante, para que todos que nos escuchan entiendan cómo está Brasil en este momento. Antes de inaugurar, una señora edil fue ahí, justo donde está la exposición, grabó un video diciendo cualquier barbaridad que uno puede imaginar, estupideces, ¿no? Sí. Cosas increíbles en contra de esta exposición. Y que ella iba a terminar de pronto. Sí. Luego a seguir un señor edil colocó ahí, puso en los paneles de exposición otros dibujos de cartunistas de derecha, por supuesto, ¿no? Nosotros entendemos como un gesto de depredación de la exposición. Y grabó esto. Un compañero nuestro que es edil, se llama Pedro Ruas del PSOL, ¿no?, y que había logrado con la presidencia de la Cámara, ¿no?, la ocupación de este espacio para la exposición, ¿no?, hizo un pronunciamiento fuerte y el presidente de la Cámara mandó sacar estas cosas que estaban ahí. Imagina, hablando de comunismo, ¿sabes qué? No, ya claro, hay un cartón con Bolsonaro. Si no, todo que está acá es mentira. Cuando del golpe, Bolsonaro tenía 8 años apenas, no tenía nada que ver. Claro. Ah, sí, no tenía nada que ver. Pero Bolsonaro, ¿no?, siempre prestó homenaje al más importante torturador. Y lo hacía públicamente. Como presidente de la nación, recibió en el despacho presidencial a un otro torturador. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Entonces, yo les cuento esto, Brasil, 2026, ¿no? ¿Cómo está la cosa? Porque es un año electoral, ¿no? Nuestra exposición quiso poner a disposición del público los cartones, estos dibujos, que son artísticos, ¿no? Sí. Claro. Como un mensaje, ¿no? Para que no olvidamos lo que pasó. Nada que ver con lecciones, pero reaccionaron de esta manera, ¿no? Y ayer por la mañana hicimos una clase pública, en la plaza. Mira. Justo en un local de una plaza importante de Porto Alegre, donde hay un monumento enorme a los expedicionarios, los militares brasileños que combatieron en la Segunda Guerra Mundial en Italia. Mira. Justo ahí hicimos una clase pública con dos compañeros, un que habló del golpe, porque él personalmente fue víctima, y un joven periodista que habló del 8 de enero de 2023, ¿no? Porque como acá en Brasil, ¿no?, no hubo absolutamente ninguna sanción a los golpistas, ¿no?, la cosa rebrota en 2023. Entonces, ayer por la mañana estaba muy feo el día, no amenazaba llover, pero logramos más de 60 personas. Mira. Para mí fue un éxito. Tenemos que marcar claramente lo que pasó. Esa reacción no de la derecha y la ultraderecha en Brasil ante una exposición de caricaturas muestra la importancia del tema, ¿no? Cómo les tocaron un punto que ellos no quieren dejar pasar. Y especialmente porque, si digo así, esta forma es una forma artística, sin duda, pero ella penetra, ¿no?, en la conciencia de la persona, ¿no? No hay nada escrito, ¿no? Son dibujos. Pero para mí, ¿no?, es una forma importantísima, sí, de comunicar una situación, ¿no? Sí. Y claro, ellos tienen mucho miedo, ¿no? Sí, además es una iniciativa de ustedes como Movimiento Justicia y Derechos Humanos, y también es muy importante que son los dibujantes, los caricaturistas, también tienen su organización. O sea, no fue una cosa individual. No. Hay una asociación de estos dibujantes, ¿no? Llámase Grifo. Y claro, sí, que fuimos a buscarlos, ¿no?, para... Claro. Estar con nosotros, para estar con nosotros, porque ellos son los protagonistas, ¿no? Y ahí estaban, desde los veteranos hasta los más jóvenes. Y la exposición, y yo pido permiso para decir, está muchísimo bien. Qué bien. Fue una idea de un compañero nuestro, ¿no? Y que en verdad fue un suceso, está siendo un suceso, porque, ¿te imaginas? Coleccionar, ¿no?, 62 dibujos, ¿no?, que tratan del tema, es algo maravilloso. Qué bien. Ahí estamos, ¿sabe?, haciendo lo que es posible en un país muy difícil, en un año muy complicado. Pero llegan a tiempo, Jair, eso es lo bueno, están llegando a tiempo. Sí, claro, ¿no? Se tiene que crear una conciencia colectiva, sí, una conciencia colectiva. La gente tiene que saber, ¿no? Porque no podemos de ninguna manera retroceder. Brasil es el país de la impunidad, ¿no? Claro. Esto toda gente sabe, de la impunidad. En Uruguay hay gente que está en prisión, ¿no? Sí. Hace poco la justicia uruguaya nos sancionó a dos oficiales que participaron del secuestro de los uruguayos en Porto Alegre. Sí, claro. Hay el caso del doctor Rosli, que es reciente. En Argentina, Videla murió en la prisión. En Brasil, nada. Sí. Nada. Pero cambia, nada. Va cambiando el clima ahí, me parece. Bueno, que los angelitos todos te escuchan, Ángeles. Sí. Jair, buen día. Nos quedan unos poquitos minutos nomás, pero otro de los temas que veíamos esta semana en los que has estado también involucrado, participando, es una denuncia que involucra a los trabajadores de la empresa La Constancia en El Salvador, que es subsidiaria de grandes multinacionales de la bebida, y tiene que ver con, bueno, las prácticas de represión laboral contra estos trabajadores. Sí, sí, pero cuando decís es multinacionales de la bebida, sí, en verdad es una gran multinacional brasilera, ¿no? Hay un señor ahí que es brasilero, pero la familia es suiza. Entonces, es un suizo brasilero. Bueno, este señor es el dueño de la InBev. InBev después se transformó en AmBev. AmBev. Sí, que acá en nuestro país está siendo muy mencionada, sí, también, porque recientemente varios trabajadores en el departamento de Paysandú, trabajadores de esta empresa, quedaron, o bueno, está en peligro su fuente, sí, laboral, así que también se habla mucho en Uruguay de AmBev. Sí, bueno que hablaste de esto, porque es la presencia de esta empresa en Uruguay, en Argentina, en Chile, cualquier lado del mundo. Hoy es dueña de fábricas, especialmente de cerveza, ¿no? Y está, sí, por todo, y en El Salvador, ¿no? Pero ahí en Uruguay, con el tema que justo ahí en Paysandú, porque hace tiempo compró la cervecería que había ahí. Sí, ¿no? Es verdad. Que producía una excelente cerveza. Uh-huh. Que a mí me encantaba. Doble Uruguaya, sí. Patricia. Sí. Bueno, compró y cerró. Hubo una movimentación fuerte. En este momento el embajador brasileño ahí en Montevideo, yo lo conocía, ¿no? Se hizo todo un esfuerzo, se presionó la empresa, que entonces, por haber cerrado la cervecería, empezó el cultivo de la cebada, ¿no? Para hacer el malte. Hay ahí, en Paysandú, una maltería. Sí. Que incluso producía malte, que venía para Porto Alegre, para hacer la cerveza. Claro. Antártica, Brahma, bueno. Y ahora decidieron cerrar esta materia. Y es toda una movimentación que en este momento está ocurriendo en Paysandú. Impresionante. Entonces, es esta empresa que El Salvador, ¿no? Sí. Dentro de la empresa, un trabajador que, claro, tenía una actuación sindical, laboral importante, ¿no? Dentro de la empresa no le pusieran, ¿no?, todo este aparato del detector de mentiras, para interrogarle. Lo que es una violencia. Totalmente. ¿No? Es una violación, ¿no?, a su persona. Y pasó esto en esta empresa. Por esto nuestra denuncia junto con la regional latinoamericana de la UITA, ¿no? Una denuncia fuerte, porque Brasil tiene que ver con esto. Es una empresa brasilera también, que es multinacional, sí, porque está en todos los lados, ¿no? Es así. Tenemos que ir terminando nosotros, ¿no? Estas imágenes, le consulto a Emiliano, porque sí, te cuento, Jair, que mientras hablábamos contigo, veíamos en la transmisión por YouTube imágenes de los temas que vos ibas conversando. Pero hay... Fue una imagen de Porto Alegre. Una cámara en vivo, sí, en Porto Alegre. Una cámara en vivo de Porto Alegre estábamos viendo también. Parecía, qué bueno. Parecía Montevideo. Qué bueno. Sí, bueno, claro. Parecía Montevideo. Estas noticias andan por el mundo, sí, para, sí, que, sí, sepan lo que pasa en Brasil. Sí, y la imagen en vivo de Porto Alegre a mí me sorprendió. La verdad que está muy bueno, muy bueno. Después te mostramos. Y gracias a Martina también, okay, ahí en el... que lo hace posible en el control de streaming. Jair, gracias por supuesto por tu tiempo, como siempre, y nos encontramos dentro de 15 días. Ok, un gusto enorme, una buena semana a usted, a todos que nos escuchan, un abrazo fuerte. Igualmente chao, chao. Para vos, y abrazo. Muchas gracias como siempre. Y al reloj lo sorprende el ruido.